que somos Pactón Histórico. Vamos con toda. Gustavo Petro, aquí estamos, más firmes que nunca. Que Colombia entera, vamos firmes a apoyar. Mico, que Colombia entera, vamos firmes a apoyar. Firmes con Gustavo Petro, el triunfo se logrará. Firmes con Gustavo Petro, el triunfo se logrará. Somos el pacto histórico y aquí estamos presentes. Sin duda Gustavo Petro será nuestro presidente. Somos el pacto histórico y aquí estamos presentes. Sin duda Gustavo Petro será nuestro presidente. Cauca y Nariño, Buxot, firmes con el pacto histórico. Uribe en su desespero, va de ciudad en ciudad. Uribe en su desespero, va de ciudad en ciudad. Repartiendo papelitos, porque no le dio pa' más. Repartiendo papelitos, porque no le dio pa' más. Somos el pacto histórico y aquí estamos presentes. Sin duda Gustavo Petro será nuestro presidente. Somos el pacto histórico y aquí estamos presentes. Sin duda Gustavo Petro será nuestro presidente. Y arriba, nuestros indígenas, muchas gracias. La juventud es pacto histórico. Firmes muchachos. Y mi proceso campesino también dice presente. Cada día vamos creciendo por un mañana mejor. Cada día vamos creciendo por un mañana mejor. Y por más que hablen de Petro, Colombia ya despertó. Y por más que hablen de Petro, Colombia ya despertó. Somos el pacto histórico y aquí estamos presentes. Sin duda Gustavo Petro será nuestro presidente. Somos el pacto histórico y aquí estamos presentes. Sin duda Gustavo Petro será nuestro presidente. Y mi vega querida, corazón del macizo colombiano. Neiro Parra. Uribe en su desespero, va de ciudad en ciudad. Uribe en su desespero, va de ciudad en ciudad. Repartiendo papelitos, porque no le dio pa' más. Repartiendo papelitos, porque no le dio pa' más. Somos el pacto histórico y aquí estamos presentes. Sin duda Gustavo Petro será nuestro presidente. Somos el pacto histórico y aquí estamos presentes. Sin duda Gustavo Petro será nuestro presidente. Mi linda Popayán, capital del Cauca, presente con Gustavo Petro, nuestro futuro presidente. Y que viva el país.